hicieron una asamblea de todos los principales. Digo Rafael Oyola, yo tengo mis credenciales. Ahí lejos de estar teniente, eso de nada les vale. Lo estaban amenazando pa' pegarle los mecates. Digo, Brigido Pastrana, usted a mí no me amenace. Yo soy Pastrana prudente, no le sé que a mí me mate. Mataron a Rafael. El que habló unas palabras, ese me toma la guía. Voy a morir fusilado, cosa que yo no creía. El que lo está denunciando es el que trae bandeguía. Al barrio de Buenos Aires ya me voy.